Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a un programa máis aquí de Galegos Novais, aquí na radio, en Radio Samboy. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que, por exemplo, comenzamos co blog, que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén, pois, a través do Facebook, pois, nos poden escuitar e seguir. E temos, pois, uns teléfonos que son o 93-661-3583, 93-661-3954. E temos, pois, tamén un WhatsApp que nos poden mandar cousas, pedirnos suxerencias, ou se estamos entrevistando unha persoa, pois que lle fagamos esta pregunta ou aquela. De acordo? Que voulles dar o número, que é o 626-35-3202. Repito, 626-35-3202. Así que xa saben, o equipo, estamos aquí o equipo completo, que alá nas vías de son, que se non fora por el, pois, isto non salió ao aire. Como é Fernando, moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, e tamén es dúas boas tardes. E para encetar un programa que me llevo con un pouquinho de música, que xa Fernando, pois, nos ten por ali preparada. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo. El pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle. Déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene, que han dado el lobo Bueno, pois seguimos aquí en Radio San Boi no 89.4 e vamos neste caso unha convidada. Hoy tocamos moitas mulleres, Vale. Veña, unha cousa boa. E vamos a ir pois con Isabel Calvete Carreras, que nos vai a falar dese Quijano, o burro da escola, alá en Cervantes. Unha película, vai, un cortometraxe que se fixo pois ca dirección de Oliver Lache. Vale, pasémosela. Boas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Boas tardes e benvida. Moitas gracias por atendernos, Isabel. De nada, gracias a vosotros. Bueno, estamos aquí interesadísimos en falar dese traballo tan interesante que ese outro día se presentou precisamente en Cervantes, non? O esa curta metraxe dirixida por Oliver Lache que se titula Quijano, o burro da escola. Pues sí, si quieres te cuento un poquitín cómo surgió la idea. Claro, pues claro. Pues sí, claro, eso, para eso te llamábamos, para que nos contes cousiñas e como surgió esa idea. Pues mira, bueno, sabíamos que Oliver era de la zona, de hecho es de los padres son de un pueblo de Navia, la madre es de un pueblo de Navia, y coincidió que en unas jornadas que habíamos organizado pues con la cooperativa y con el CDR sobre información para, bueno, para los vecinos en general de Cervantes, información sobre ley de montes, reserva de la biosfera y tal, pues estaba Oliver y le propuse si quería, si le apetecía hacer algo en nuestro cole. Teníamos pocos niños y bueno, aprovechando esa ventaja de tener pocos alumnos te permite hacer muchas cosas. Y bueno, le pareció fantástico, entonces bueno, pensamos que podíamos hacer y tal. Y digo, pues podíamos meterlos un poquitín a los niños en el mundo del cine, que vieran cómo se rodaba una película. Yo pensaba más bien en un taller. Y yo creo que fue el que dijo, pues podíamos rodar un corto, que ellos son protagonistas, ellos hacen el guión y saben cómo se firma desde dentro. Y bueno, de ahí salió. Y durante el curso pasado, pues en cuatro sesiones, cuatro o cinco creo que fueron, pues estuvieron rodando con él y como bueno, nos dejó la Diputación, los alumnos de la Fundación TIC, que ahora es el Servicio de Audiovisuales, y el equipo de rodaje, y bueno, fue lo que salió. La verdad es que fue muy bonito, porque bueno, lo que más nos costó fue ponernos de acuerdo con la fecha de presentación del corto, porque bueno, claro es una persona muy ocupada. Sí, y además ahora, ¿no? Sí, y entonces ese trabajo que realizaste fue un proyecto dos propios alumnos do CEIP de Cervantes, ¿no? Sí, promovido por los profesores e por la AMPA, pero, ¿no? No, promovido fue por la AMPA. Ah, Sí, sí, no, eso fue idea nuestra, todo el tema de gestión y tal, sí. Nos ocupamos nosotros. ¿Qué pasa? Sí. Que tenemos la suerte de tener un colegio que los profesores pues se prestan a todo, sí, ¿sabes? Sí, sí. ¿Les parece? Porque precisamente por lo que decía antes, porque tenemos pocos alumnos y entonces te permite, claro, en un colegio con 400 alumnos esto es inviable, sí. Pero en un colegio como el nuestro, sí, y los profesores pues les gustó la idea, de hecho participaron varios de ellos en el corto, también, y bueno, salió perfecto el guión, lo hicieron los niños con ayuda de Oliver, y todo lo demás. El corto no es que sea, bueno, es un corto, claro, es un corto, no podemos olvidar que es un corto de niños de primaria, son 6 minutos o 7, me parece, pero bueno, se lo pasaron muy bien, rodando, sí. Todos, se lo pasaron muy bien todos, no solo los niños, me consta que fueron todos. Bueno, y el protagonista, entonces, ese tal burro Quijano, ¿no? El protagonista es un burro que pasa al lado del cole, de aquí de un vecino. Ah. Y que empezaron todos a pensar, ¿de qué tratamos la película? ¿Qué hacemos? Y tal. Claro, los demás pensaban, pues era una peli de miedo, era una peli de acción. ¿Qué va? No, se complicaron la vida. Bueno, no se complicaron la vida, fueron a lo que, a lo que les molaba. Y pues venga, sobre el burro. Claro, bueno, lógico. Pues, Sí, metieron el burro en el cole. El burro rodó estupendamente. Fue muy bien. Yo feito de que participaran pues os rapaces, non? Coñecesen precisamente unha rodaxe in situ de ese grande coñecendo o cine por dentro, non? Claro, porque Oliver é un gran moi premiado en moitos festivais, non? Sí, es una persona, bueno, aparte de, claro, es un gran profesional, pero es una persona muy cercana, con los niños ya, bueno, ya desde el primer momento, el primer momento ya hubo una química ahí, que no, sí, bueno, fue, la verdad es que fue bonito, fue sí, muy bonito, todos los niños se lo pasaron genial. De hecho, el otro día les preguntamos, cuando estaban en la presentación, estaban todos los niños en el escenario con Oliver presentando el corto, y les preguntamos si querían hacer otra película. Sí, sí. Bueno, sí, él sí. Bueno, por él. Hombre, por él. Todo resaltando precisamente cousas da zona, da reserva da biosfera, non? Que a paisaxe dos Ancares, sí, claro, ese traballo que se fai no rural, apostando pola vida no rural, non? Que é o fundamental, digamos, nesa zona, non? Claro, bueno, ese día también se presentó un reportaje que, bueno, también lo realizó Oliver y su equipo sobre la reserva de la biosfera de Ancares. Aprovechó el día para presentar las dos cosas y tal. En el corto, pues bueno, fue una historia de los niños, pero sí que hay que resaltar que todas estas cosas que hacemos en el colegio, o que hacemos o alrededor del colegio, porque organizamos muchas más historias que aparte de las que hacemos ahí, son precisamente para resaltar y para dar valor, el valor real que tiene la vida en el rural, la riqueza que hay en el rural y la importancia de mantener esa riqueza. Claro, claro. Tanto cultural como tradicional, como la importancia de eso. Y hay que empezar por los niños. Claro, los niños tienen que darse cuenta de lo que tienen. Claro. Sí. Bueno, y a participación da xente para en esa presentación alta, ¿no? Sí. Sí, se nos fue un poquito de las manos. Caray. Caray. Eso bon. O sea, que no tuviste de espacio casi suficiente para poder estar ahí todos juntos, ¿o cómo? Pues sí, porque nos apretamos. Vaya. Bueno, eso es bon. Y además en este tiempo que fallo frío, pues siempre está más quentiño. Claro. Hombre, sí, la verdad es que, mira, estas cosas, cuando estábamos organizando el tema logístico de... pues en todos los eventos, prácticamente todos los eventos que organizamos, pero bueno, eso es una costumbre de Cervantes, ¿no? De toda la gente de Cervantes. La gente aquí es muy hospitalaria siempre. Sí. Y no se entiende una fiesta, igual que no se entiende una fiesta sin música, sin gaita, no se entiende una fiesta sin invitar a la gente a algo. Claro. A un pincho Y entonces, bueno, sí que preparamos, claro, el equipo de organizativo, pero ¿para cuántos preparamos? Yo qué sé. Sí, nunca sabemos lo que se puede alargar esto. De hecho, cundió un poco el pánico, que fue, después nos reíamos, pero en aquel momento no se reía nadie. Cundió el pánico cuando empezó a llegar gente y ya empezaron algunas compañeras, no nos llega la comida. Ya empezaron así, que después llegó y sobró, vamos a ver. Claro, bueno, claro, sí. Los galegos somos así, siempre tenemos reserva para todos. Sí. Oye, es verdad, yo soy de León y a mí ya me está entrando eso también. Sí, a presentación siempre abondosa, ¿no? Además están las paisanas, las veciñas, todo eso, que siempre preparan, rápido preparan. Alguna cosa, sí. Bueno, no, tibet... eso sí. tiveste deso moitísima presencia tamén administrativa. Coido que chegou aí o voceiro da Diputación, non? Da Goberna, Álvaro Santos Ramos, non? Sí. Vamos a ver. Cando, como dice mi madre, os habían nacido agradecido. Sí. La Diputación nos está ayudando mucho a hacer casi todas las actividades que le proponemos. La realidad es esa. De hecho, tenemos varias en marcha y siempre ayuda. En el caso del corto, nos dejó todo el equipo de rodaje, más su profesor, más sus alumnos, que no fue ninguna tontería. Claro. Una cosa que económicamente nosotros no podíamos asumir nunca. Claro. Entonces, claro, ahí está, hay que agradecer. ¿Y que cómo agradeces? Pues invitando a un representante, al que quiera, o a los que quieran, digamos, mostrándoles un poquitín en público el agradecimiento que les debemos por esto. Y bueno, sí que vino, que creo que se lo pasó bien también. Hombre, ¿cómo no se le iba a pasar bien entre niños? Claro. Sí, entre niños, y bueno, el ambiente fue muy bonito. La gente cantó, bailó, lo que no se prestaron mucho, pero bueno, también entiendo que había mucha gente y ponía un poco. Pretendíamos hacer un poco de debate o de reflexión sobre el rural y sobre la importancia de la enseñanza en el rural. Y eso no nos salió bien. Pero bueno, era demasiada gente. Yo entiendo que hay que pensárselo. Para preparar un coloquio a ese nivel. Sí. Bueno, aparte do coloquio, tamén falou de ese traballo que está preparando ou que está rematando, que aquel la longa metraxe que se titula Aquilo que arde, non? Sí, Aquilo que arde. Unha rodaxe sobre os ancares moi interesante, non? Sí. Que precisamente, como ti dicías antes, ele de familia materna precisamente. Sí, na Viega e dos Ancares, aunque está en Buenos Aires, pero ele, a súa familia son de aí, os seus pais. Sí. Non vos adiantou algo con respecto a ese traballo que está a facer desa longa metraxe? Hombre, lo que nos contó es que, bueno, están acabando de montar la película. Y bueno, yo no sé cuándo, eso, claro, no sé cuándo tienen previsto estrenarla ni nada, pues es que tengo muchas ganas de verla. Hombre. Eso sí que la tenemos todos, porque además, claro, es un tema que encima nosotros nos afecta directamente, que es el tema de los incendios. Hombre. Yo soy guarda forestal. Sí. Entonces, bueno, te apetece verla porque se rodó aquí, porque parte de los protagonistas los conoces. Sí. Porque son los paisajes de aquí, porque la zona. A él. Claro. Ver a paisaje, ¿no? Esa paisaje fabulosa que semana a semana o día tras día muda y cambia de color, ¿no? Sí. Claro, sí. Y bueno, no deja de estar ahí. El problema de los incendios forestales no deja de estar ahí. Hablar de ello no nos viene mal a ninguno. No. Algunos a lo mejor hasta reflexionamos sobre el tema. Exactamente. Es preciso también reflexionar sobre ello, porque en verdad, la verdad es que, bueno, pues es una de las plagas que tenemos en Galicia, que es difícil de rexeitar, ¿no? Sí, hai moitas cousas das que reflexionar aí, sobre todo nos Ancares, que é pois a biosfera, e entonces hai conservación, pois hai moitas cousas que reflexionar. Moitas. E debíamos copiar algo de algún outro sitio. Sí. A ver. Yo creo que ese es un debate muy largo. Sí, un debate bastante longo, sí. Declarando a como reserva sería una cosa interesantísima para todos, es beneficiosa hasta cierto punto, ¿no? Sí, pero bueno, ya aparte de las declaraciones y las figuras de protección que pueda haber sobre la zona, que hay muchas, claro, hay que la reflexión va por otro lado, yo creo. Vamos a ver, la despoblación continua que viene sufriendo Ancares los últimos 30, 40 años, lo que nos lleva es a esto. Sí. Es a tierras sin trabajar, a pueblos vacíos, a caminos sin limpiar. Eso. Sí. Es así, ¿sabes? No es, podemos, pues bueno, habrá un pirómano, habrá tal, lo que tenga la gana. Puede haberlos, hay en todas partes, hay. Pero la realidad es que los pueblos vacíos y los montes sin trabajar arden. Los pueblos trabajados y los pueblos activos, el ganado en los montes evita que y los accidentes son menores, son accidentes entre comillas, vamos. Oxe é unha noticia que saiu no que me saíu no móvil, non? E era do accidente asturiano tocando pois case con Galicia. E víase, amosaba, dice, unha porta que se pecha. claro, unha porta bella, unha casa bella, que ya estaba baleira e tal, e digo, ah, dice, cantas penas e cantas historias morren aí dentro. Sí. Bueno, e agora volvendo a túa fena, o feito de que ti traballes precisamente con rapaces, con que proxectos estades, en que proxectos estades traballando? Aparte de reflexionar, bueno, sei que debate sobre ese traballo que se presentou, algunha cousa máis estades facendo? Pois sí. Sí, ahora fue, bueno, nos tomamos ahí un día de descanso, sí. Y volvemos a la carga. Tenemos varias cosas en marcha. Una de ellas son unas jornadas que vamos a hacer el 4 y el 5 de mayo, que es sobre Vía Romana de Azanove y Época Romana de Ancares. Sí, señor. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Hay mucha documentación precisamente con dos romanos ahí, claro que sí. Sí. Se está, bueno, la riqueza arqueológica que tiene Cervantes es increíble y cada vez se está encontrando un poquito más. Y esto, la gente lo tiene que conocer, la gente de Cervantes, la primera, y los demás también. Claro. Poner en valor precisamente ese patrimonio cultural grandísimo que tienes, ¿verdad? Efectivamente, eso es una fuente de riqueza a todos los niveles. Claro. Poner en valor esto, bueno, tenemos ahí otra historia. Bueno, volviendo a las jornadas, organizamos con el colectivo Patrimonio de Ancares, con el Concello de Cervantes, con el Concello de Balboa y con el Concello de Vega de Valcarce. Claro, que están todos pretos unos aos outros. Claro. Sí. Que ademais teñen afinidade mutua. E patrimonio común. Tamén patrimonio común. Sí, compartimos Vía de Azanove. Con el Concello de Vega de Valcarce compartimos Vía de Azanove. Y con el Concello de Balboa compartimos interés en todas estas cosas. Claro. Organizamos con ellos también. Sí, señor. Y colabora la Reserva de la Biosfera y colabora también el Instituto de Becerrea, que van a hacer una exposición sobre un proyecto precisamente sobre esto en el que llevan trabajando ya dos cursos. Sí. Y bueno, es el evento que tenemos más próximo, pero después tenemos después la Feria de Artesanía, que organizamos con el Concello. Que es el 9 de agosto, que vamos a intentar que este año sea un poquitín más grande, hasta que se nos vaya de las manos, porque ahí fue el evento el otro día. Ahí en Cervantes es un artesán, Chabello. Chabello, sí. Bueno, y aparte de todo ese patrimonio cultural, también hay un patrimonio, digamos, gastronómico, ¿no? Sí, claro. Que también celebrades en algún... Quiero decirse que acompañando a toda esa mostra, siempre hay un petisco que probar, ¿no? En este caso, en la Feria de Artesanía, bueno, hacemos la Feria de Artesanía, productos tradicionales y tal... Pero ahí en principio no ponemos, aparte de los embutidos típicos de la zona, de los quesos del Cebreiro y tal. Y miel y todo eso. Ya se muestra precisamente gastronomía. Que todos los que quieran pueden precisamente mercar esos productos, ¿no? Sí. Vamos a ver, intentamos que toda, sobre todo gente de la zona, de Becerrea, de Nogales, de Piedrafita, la gente que tenga algo que quiera poner en la feria, no ponemos límite ni cobramos por poner puesto. Claro. A ver, lo que también intentamos que sea un día, solemos abrir la feria hacia las 11 de la mañana al público. Y todo el día, hasta las 8 o las 9 de la tarde, que sea un día lleno de actividades, no que sea la típica feria que va que van y compran. No, la nuestra no, la nuestra este año todavía... A partir de actividades a esto para apoyar. Sí, hacemos un montón de cosas. Bueno, la feria siempre es una feria reivindicativa como todo lo que hacemos. Sí. Es una feria por la defensa de la enseñanza en la montaña. Sí, señor. Como todas las que hacemos, todas tienen ese trasfondo y tal. Pero en esta, pues mira, hacemos exposición de pintura, exposición de fotografía, concurso de fotografía. Este año, bueno, eso te estoy contando del año pasado, porque este año todavía no nos hemos puesto, va por parte. Sí. El año pasado también, dime. No, digo que está en escritura, vamos. Sí, estamos empezando así poco a poco, porque a ver si nos quitamos las jornadas estas de en medio y luego nos ponemos ya en serio con la otra. Vamos así. Muy bien, pasiño a pasiño. Claro que sí, porque si no toleamos. Sí. Muy bien. Bueno. Y ya te digo, tenemos de demostraciones, exhibiciones, concurso de billarda, concurso de fotografía. Mira, o que eu xogaba. Xogos tradicionais galegos, sí. Pues hay una gran afición en esta zona, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Bueno, pues... deseamos moitísimos éxitos que teñas ti e todos os que estades nesa... Nesa teima, nesa... Nesa celebración. Bueno, pois, como xa temos o teu contacto noutra ocasión, bueno, cando podamos, pues... volvemos outra vez a comunicarnos contigo para que nos digas que... Que máis hai. Exactamente, que estades a facer e que éxitos estades acadando. Pues seguro que algo más nos ocurre, así que llamadme cuando queráis, que seguro que tenemos alguna cosa. Agradecemos muchísimo a conversa que tivemos hoxe y a información tan detallada que nos deche. Muchas gracias a vosotros. Bella, pues una aperta. Una aperta grande y hasta otro momento. Isabel. Hasta luego, chao, chao, chao, chao. Bueno, pues... Radio Samboy.